Periodismo en Movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes, acá Periodismo en Movimiento, el programa del portal tramas.ar, nada menos que por la onda de La Colectiva. Sí, La Colectiva, esta radio en Paternal, en pleno centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Un honor estar acá con tan preclaros compañeros. Acá estamos en el piso digital con Daniel Campeone, con el Udaeta, el polaco, con Fátima García, con Luis Angió y, por supuesto, nuestra operadora estrella, que es Graciela. Así que muy contentos de este programa. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Muy contento de estar esta tarde de miércoles en La Colectiva. Al cabo de una semana con llamativos acontecimientos, algunos previstos, otros para nada esperables, seguramente hablaremos de ello a lo largo de la jornada, así que queda un cálido saludo a la audiencia y a los compañeros de equipo, y largamos este programa de miércoles 4 de octubre. Así es, así es. Bueno, tenemos, por supuesto vamos a mencionar, porque yo por varios motivos suelo olvidarme de todo, así que vamos a citar a las radios compañeras que nos retransmiten o que inclusive transmiten al aire junto con nosotros. Y por qué no mencionar a Radio Nehuen, que está transmitiendo en vivo en este momento, desde ya La Colectiva 102.5, que nos retransmite el viernes 16 horas, una repetición en realidad. Muy agradecido por eso, nos encanta repetir. Radio Sur los jueves 20 horas, la FM 88.3, una radio muy querida ahí en Parque Patricios. Pienso en Radio Sur y pienso en Carlos Chile inmediatamente, un gran compañero. San Salvador de Jujuy, La Voz del Cerro, FM 92.1, los domingos 15 horas, y como no lo es suficiente, los lunes 13 horas también, para que los que se pasaron de siesta el domingo, nos escuchen el lunes. La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, que va los jueves 16 horas. Barrio Los Robles, FM La Resistencia, 103.09, viernes 19 horas. Y en Santa Teresita, lugar que yo he vacacionado mucho tiempo, y puedo decir en qué circunstancias, no necesariamente ahora, Santa Teresita, FM Radio Libre 96.3, los viernes 15 horas y los sábados 20 horas. El polaco Ricardo tiene otras repetidoras que nos va a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Compañeros, compañeras, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Graciela, Luis, Daniel, Fátima, queridísimo Alfredo. Qué lindo estar de vuelta como todos los miércoles. En ese sentido, continuamos informando. Nos están escuchando en el transcurso de esta semana, por supuesto, pero precisamente el viernes nuestra hermana radio se puede escuchar a través de Radio de la Calle de Bahía Blanca, los viernes a las 12 horas por la FM 87.9. Del mismo modo lo pueden hacer el día viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 10, por Punta Indio, FM 100.5. También nos pueden escuchar los pampeanos, es decir, Santa Rosa, provincia de La Pampa, a través de Radio La Tosca, FM 90.9, los días jueves 13 horas. Y la próxima semana ya vamos a estar retransmitiendo en Florencio Orela, por supuesto. La BBC no. ¿Cuándo viene la BBC? Porque no, basta, quiero ligar. Para mediados de octubre. Para mediados de octubre sale la BBC. Si es que no se adelanta Russia Today, que como es otra tendencia, no vamos a poder compatibilizar. Telesur, lo que venga. Bueno, tenemos más o menos 10 minutos, así que nos podemos ensanchar, ampliar respecto a esto que ya Daniel había dado, lo había expoliado un poquito. Una semana interesante. Hubo un debate, no sé, ya es con pregunta, debate, bueno, con los cinco, no son los grandes de buen humor, son, bueno, hubo una que tuvo bastante humor, Me gustó mucho lo del gatito mimoso. Bueno, y después, bueno, el gran show de... Yo creo que hay que reconocerlo como un héroe de esta patria, ¿no? Un héroe del pueblo, una persona muy querida por la gente, aún los más humildes, los más necesitados, que es el ex intendente Isaurralde, una persona realmente que convoca nuestros corazones. Sigue siendo intendente en licencia y ha mostrado su amor por la patria de una manera impresionante. Así que con eso solo 10 minutos van a ser poco. Pero bueno, muchas ganas de escucharlos, escucharlas, por supuesto. Luis está tratando de hablar, pero está muteado. Es una formación reactiva. Porque como me dicen que me calle, entonces yo no, muteo. No. Pero buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Graciela, ahí en la operación técnica. Y ahora sí podemos decir buenas tardes, porque ya empezamos el programa a las 7 de la tarde y todavía es de día. No se ponen contentos. Que ya ahora vemos la luz, no tenemos esa oscuridad de las 6 de la tarde, donde ya te dan ganas de quedarte en la casa. Cuidado. A la mañana te despertás y está todo oscuro a las 8 de la noche. Hoy me despierto, abro la ventana a las 6:30, 7 de la tarde, y ya está la claridad del sol. 7 de la tarde, la claridad del sol. Luis, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? A las 7 de la tarde la claridad del sol, dijiste. Bueno, no, a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde todavía hay claridad, ¿no? Pero bueno, creo que eso anima. Y para aquellos memoriosos, podemos decir, son días peronistas también. Perdón, ¿lo podés mutear? Ya, ahí terminamos. Muteámelo porque... De una, sí, Luis, claro, qué bueno la noche y el día. Nos copa. Claro. Bueno, buenas, compañeros, compañera. Bueno, ¿quién vio el debate? ¿Quién escuchó el debate? Yo. Yo también. Oh. ¿Quién más? Tres. El polaco también, Dani, Luis. Sí, yo también. Graciela. Ahí Graciela dice... Gracias. Más de 2 horas de televisión a pie firme, lo que es un... Graciela también dice que lo vio. Yo literalmente a pie firme, porque mientras veía el debate estaba degustando un rico asado que hice. Cada vez me sale mejor. Claro. Ahora, seamos sinceros, ese no es debate. Debate es cuando uno interpone discusión con otro. Acá en un minuto de pregunta y 2 minutos para decir algo... Son todos enunciados. Bueno, está bien. Nada más. Tenés un minuto para no decirlo. No hay debate, porque ni siquiera como en la vez de los en el debate de los vicepresidentes, los candidatos vicepresidentes, por lo menos en algún momento había un espacio donde se enfrentaban dos y se ponían a discutir, cosa que Miriam Bregman lo planteó después, al final del debate. Ella dijo, a mí me hubiera gustado tener al otro enfrente para poder discutir un poco con él. Cara a cara. Entonces, la verdad, es más... Y además, si vieron en la parte de la Bullrich, si ustedes escuchan radio o televisión, pero fundamentalmente radio, cada vez que abría la boca en ese supuesto debate, eran las mismas consignas que en el spot que pasan. Era el mismo discurso, repetía lo mismo. Repetía todo lo de los spot. Ella es un spot. Tuvo una excusa dada por gente de su equipo, que era que estaba muy resfriada, que eso le provocaba inconvenientes, y que incluso el medicamento que había tomado para aliviar el resfrío le producía sequedad en la boca, sí. Eso lo obligaba a tomar agua continuamente, en fin, claro. Estaba enfermucha y esa fue la causa de lo poco airoso de su participación. Es que el tinto caliente para hablar cae mal. Sí, sí, yo le hubiera recetado una camiseta de frisa, que es lo que hice con el polaco, pero no sabe lo que es una camiseta de frisa. Igual al otro día estaba hablando por los medios tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Sí, sí. De todas maneras hay algo que es interesante, me parece, ¿no? Que es como la... Es cierto lo que dice Luis, fue un debate demasiado formateado, ¿no? Pero que los piques, los cruces más fuertes, estilo, bueno, fueron entre Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, evidentemente hay algo bastante claro. A mí cuando Massa le ofreció a Milei la posibilidad de que se disculpara ante el Papa, realmente casi me atraganto con un pechito de cerdo, porque realmente fue una cosa, yo realmente me sorprendió, ¿no? Se llega a un ridículo, ¿viste? Pero evidentemente, yo no sé ustedes qué opinan, pero esta idea de no digo un pacto, pero un cierto acuerdo táctico entre Massa y Milei me parece muy, muy evidente, ¿no? Y para los dos es negocio en principio pasar al balotaje justamente ellos dos. Bullrich es muy peligrosa para Milei y Massa depende absolutamente de superar a Patricia para poder entrar al balotaje. Así que está claro que la conveniencia compartida es Bullrich tercera. Sí, hay un pacto en agresión, como en el TEC. No sé si ustedes juegan al TEC, es un juego muy apasionante que he jugado años, donde existe el pacto de no agresión, que no es lo mismo que una alianza, pero donde vos te comprometes a no atacar a fulano hasta que rompes el pacto, que va a ser seguramente en el balotaje, donde se van a tirar con todo. Y un pacto de no agresión fue el de Hitler con Stalin en agosto de 1939, que sabemos cómo terminó, con una de las guerras más destructivas de la historia. Y con Churchill también. Claro. Churchill también firmó un pacto de no agresión, hasta que bombardearon Londres. Acá me avisan que quedan 2 minutos de interesante diálogo. Agradezco la colaboración. Estoy siempre atentos y atentas, que no confían en mi capacidad. Bueno, eso fue lo de Insaurralde. Ya directamente un amigo me dijo que era el equivalente de la foto de Alberto en pleno COVID festejando el cumpleaños, ¿no? Pero realmente, si nosotros, ¿se acuerdan cuando decían que le hacíamos el juego a la derecha por criticarlo a Alberto? Esto lo hacen el juego al fascismo directamente, ¿no? Lo cual es mucho más grave, ¿no? Porque ha sido, no sé, parecía preparado, ¿viste? Esa imagen de que le bajaban el cartel, está tremendo, ¿no? Tremendo. Porque además era candidato, ¿no? Es una cosa, no sé si era una fake news o lawfare o qué, pero tremendo. No, yo en un momento del pseudo debate dije, me parece que me equivoqué de debate, porque uno de ellos se la pasó hablando tanto de Córdoba que yo pensé que había que votar un presidente para Córdoba. Y bueno, sí. Es que Córdoba es un modelo a seguir por todo el país. La brillante gestión de Juan Schiaretti debe ser imitada por las autoridades nacionales, vos no entendiste. Ahí estuvo. O si no se viene el independentismo cordobés. Ahí estuvo Miriam Breiman bien cuando le recordó que había sido interventor en la época de Menem, ¿no? Que Schiaretti dijo, bueno, por eso pasó hace mucho. Son impresionantes. Bueno, se acabó. Voy a seguir exactamente la consigna. Y esto no es una democracia, esto es un programa de radio que se llama Periodismo Movimiento, del portal Tramas.ar. Y ya pasamos algo muy importante. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Vamos a escuchar atentamente la columna de nuestro querido compañero Guillermo Cieza, cuyo título es Derechas al poder. Lo escuchamos a Guillermo Cieza. Desde hace bastante tiempo se viene hablando en nuestro país de irrupción de las derechas como expresión local de un fenómeno que es mundial. Admitiendo que en países de la ex Unión Soviética como Polonia, Hungría y Ucrania llegaron al poder fuerzas de derecha, y también se produjo un avance en Europa Occidental, en Italia, Francia, Inglaterra y en España, y que en Estados Unidos gobernó Donald Trump, me parece necesario hacer algunas precisiones. El mundo es mucho más que un puñado de potencias occidentales, y si miramos lo que ocurre en la totalidad del planeta, advertiremos que se están produciendo movimientos políticos en otras direcciones. Observemos América Latina. en los tres países con más población, Brasil, México y Colombia, la derecha ha sido derrotada por gobiernos tibiamente progresistas. Si nos detenemos en Medio Oriente, los gobiernos más derechistas como el de Israel han perdido influencia política. Si analizamos la zona con mayor dinámica comercial del mundo, Euroasia, allí aparecen nuevos actores que no pueden identificarse con el nazismo. Si miramos a África, se ha producido últimamente una sucesión de rebeliones anticoloniales en la zona de Sahel que han expulsado a la dominación francesa de Malí, Burkina Faso y Níger. Lo que está en crisis en el mundo es la globalización liberal y el orden internacional basado en reglas impuestos por el hegemón imperial de Estados Unidos. Y como consecuencia de esa crisis, se están produciendo distintas reacciones que tienen como base la revalorización de los estados nacionales, la decisión soberana de los países de hacer nuevas alianzas y la defensa del multilateralismo mundial. El auge del nacionalismo no significa necesariamente un pase hacia la derecha, como sí ocurre en Gran Bretaña, donde triunfó el Brexit, o en Estados Unidos, donde la propuesta de Trump propuso replegarse en la economía interna y desconocer cualquier tipo de acuerdo internacional que limitara su crecimiento, por ejemplo, la Agenda Ambiental Internacional. En general, en los países periféricos, el nacionalismo se asocia a posiciones de izquierda. A modo de ejemplo, en Latinoamérica no hay un país con mayor identidad nacional que Cuba. En el mundo también está entrando en crisis el capitalismo como proyecto civilizatorio, porque su proceso de financiarización ha concentrado la riqueza en muy pocas manos, y esto genera un aumento sostenido de la precarización de sectores cada vez más masivos de la población. Las víctimas ya no se reducen al desempleado o al obrero mal pago, sino también alcanza comerciantes, profesionales, pequeños y medianos productores o empresarios. En Chile, por ejemplo, 9 familias controlan el 16% del PBI, y el 1% de la población recibe el 49,6% de los ingresos. En el marco de esa crisis, donde las mayorías populares advierten que cada día son más pobres y tienen menos futuro, los proyectos políticos que mantienen el trazo grueso de la acumulación neoliberal se devalúan. Todos los proyectos. También aquellos que hacen un intento de compensación con la ampliación de derechos transversales. Divorcio, matrimonio igualitario, aborto, etc. O políticas localizadas de inclusión. Estos gobiernos incorporan conquistas valiosas, pero son insuficientes. El hecho de que los gobiernos se aferren a reivindicar estos nuevos derechos, mientras se retrocede en cuestiones básicas, como alimentarse, tener un trabajo o una vivienda digna, da pie a la derecha para crecer en su cuestionamiento. Expresiones como muchos derechos humanos, pero en los hogares no hay para comer, o muchos derechos de género, pero las mujeres de mi familia no pudieron estudiar porque tuvieron que salir a trabajar en casa de familia, se asienta en esas contradicciones, y la derecha pretende no solo invalidar las nuevas conquistas, sino que las responsabilizan de los fracasos. En forma parecida, en los países del este de Europa sucedió lo mismo. Aprovechándose de que en nombre del socialismo se intentó justificar situaciones de extrema carencia y medidas antipopulares. Pero como comentaba al principio, esto sucede en algunos lugares del mundo, no en la mayoría. Lo que está sucediendo a nivel global es que se está debilitando el efecto de las sanciones a gobiernos de países que se animan a desafiar la hegemonía de Estados Unidos y las potencias coloniales. En ese sentido, por ejemplo, oponerse a la estafa del Fondo Monetario Internacional hoy tiene otras posibilidades a las que existían en la década del 90. A modo de ejemplo, hoy Estados Unidos tiene poder para excluir a Rusia del Mundial de Fútbol, pero no para impedir que pueda seguir vendiendo su petróleo y su gas a otros países. Más preciso aún, las sanciones impuestas a Rusia o Irán solo son aplicadas en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y un par de países amigos como Japón, Corea del Sur y Australia. Hoy se han construido otros mecanismos de intercambio, de préstamo, que no dependen del dólar o de organismos como el SWIFT, el Fondo Monetario o el Banco Mundial. La propuesta de Javier Milei de hacer desaparecer el Banco Central y dolarizar va contra la mano de las tendencias dominantes en el mundo. Y lo de dejar de hacer negocios con países como China o Brasil, a los que califica como, entre comillas, comunistas, resulta delirante, no solo para quienes conocen cómo está funcionando el mundo, sino para los empresarios locales que desde hace años están ganando dinero con los negocios de exportación e importación con esos países. Lo que sucede en la Argentina no es la obligada repercusión de una tendencia mundial de crecimiento de la derecha, sino la repercusión de ser parte de una crisis hegemónica y civilizatoria del capitalismo mundial, que no ha encontrado una salida por izquierda y que ha permitido el rebrote de versiones extremistas de proyectos y modelos de derecha que ya habían fracasado. Ahora vamos a escuchar Odas a las Vulvas Patagónicas de Ana Stamponi y Ernesto Zepa. Las huelgas del sur, más de un siglo ya, sintiendo su dolor y en la agonía de seguir obedeciendo al que ayer nos fusiló. ¿Qué esperas para reír? Ya no hay nostalgias, hoy la bronca no acabó. Esperas para luchar, son 100 años de un viento voraz. Apuntale a la muerte, desafiando a los que mienten, melodías de un tiempo inmortal. Las huelgas del sur, Osvaldo fue en busca de su voz y tras las huellas de su sentir, vientos de historia están soplando en su latín, resistiendo al olvido. Esos gauchos van, retumban las tumbas que no paran de gritar. Que es Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Si abrimos la ventana, fíjate que podés dejar que se ventile un poco, que entren a tu casa o donde estés personajes que son pura compañía y también mucha música. Crónicas de Narnia, una ventana que da a una biblioteca de literatura y al rock sinfónico. Sábado 12 del mediodía por La Colectiva. Repite los martes a las 22 horas. Eso sí, el primer sábado de cada mes, ese día no estamos al aire. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Seguimos con Periodismo Movimiento y nuestra cortina se quedó corta porque en realidad más que un puñado de dólares hay mucho más que un puñadito. Está ahí el contado con liquid, el dólar MEP, que ya hay de todo. Yo ya me perdí. Pero por suerte tenemos una brújula en nuestro camino que es nada menos y nada más que un economista de izquierda. En principio sería una contradicción, pero no, es una superación dialéctica. El economista de izquierda, de la corriente política de izquierda, todo de izquierda, es nada menos que Julio Gambina, un gran amigo de este programa, de otros, de muchos programas, ¿no? Una persona muy conocida, muy respetable, y que le damos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Julio? Si te desmuteás, te escuchamos, que es importante, esto es radio. Oírte es... Mirá vos, qué importante, un gustazo. Gusto de estar con ustedes, qué bueno. Bueno, ¿cómo andan? Muy bárbaro, bárbaro. ¿Compraron dólares hoy? Muchísimos, muchísimos, te digo que... Me parece bien. No puedo estás tomando la. Estás tomando la actitud del poder económico. Absolutamente, sí. Absolutamente. ¿Viste? Se están haciendo de dólares, están comprando todos los dólares que pueden, anticipándose al resultado electoral. Incluso yo te diría casi con independencia de quién gane las elecciones, se están imaginando que el horizonte probable es, en el peor de los casos, dolarización. Entonces hay que tener dólares. Y en el menor de los casos, devaluación. Y en todo caso viene el matiz del volumen de la devaluación. Y entonces para curarse en salud, quien tiene pesos suficientes va y los cambia por dólares. Obviamente no estamos hablando del 40% de la población bajo la línea de la pobreza, no estamos hablando de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, pero por ejemplo, para ser concreto, los bancos no quieren que les pase lo del 2001, y entonces si los depositantes en dólares van a retirar los dólares, quieren tener los dólares en cartera. Entonces los bancos son compradores importantes de dólares. Qué suave. Del mismo modo ocurre con las grandes empresas, que del mismo modo que aumentan los precios por las dudas, tratan de tener liquidez en dólares ante la evolución de la inflación. Digamos que el poder económico tiene forma de defenderse de la inflación, algo que no tiene la mayoría de la población. La mayoría de la población sufre el aumento de los precios, algo que no ocurre con el poder económico. Y por eso el gobierno, para poder tratar de que no suba tanto el tipo de cambio, lo que hace es extender el dólar soja, le arma un dólar petróleo a las petroleras, le arma, hasta hoy anunció un dólar pyme a partir del lunes. Es decir, que las pequeñas empresas exportadoras también puedan liquidar una parte de sus exportaciones al tipo de cambio diferencial. De hecho, son devaluaciones parciales que después, claro, eso afectan en las condiciones generales del funcionamiento de la economía, pero es meterse en muchas preciosidades. Digamos que hay un nivel de incertidumbre gigantesco en la economía argentina y se expresa en uno de los precios, que es el dólar, pero que lamentablemente ese precio en particular interviene en el conjunto de los precios de la economía y es en general lo que nos preocupa a la mayoría de la población empobrecida. Desde ya, Daniel Campione te quiere hacer una pregunta y luego Luis Angió, que ya se han anotado. Adelante. Julio, te llevo a otro tema, aunque todo esté vinculado. Tenemos al Congreso aprestado para discutir reducción de jornada laboral. Hemos tenido una modificación importante en el régimen del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué aparece esto solo ante la perspectiva probable de una derrota electoral y no ha sido una política llevada a cabo por el gobierno desde el comienzo, o al menos por el ministro Sergio Massa y actual candidato desde la asunción de su gestión o poco después? Acá me señala el polaco que no deje de nombrar la devolución del IVA, también es cierto, otra medida importante. Yo ya vi que me acreditaron una devolución de IVA, ¿eh? Así que funcionó. En mi cuenta ingresó una devolución. Pero eso para que lo digas al aire, eso para que lo digas, Julio. Estoy contando que gano menos de 770 mil pesos. Miren, no, estoy entre los beneficiados. Mirá, Daniel, creo que la conclusión más importante para sacar esto, primero genera mucha indignación a mucho nivel, porque esto demuestra que se podría haber hecho Vicentín, por ejemplo, para dar un caso muy, muy emblemático. Todo lo que se hace ahora se podría haber hecho antes, y claro, se hace por temor. O de otra manera, acá ha habido una gran movilización política, lamentablemente de voto a la ultraderecha. Pero estos 7 millones de votos a la ultraderecha movieron el ajedrez de la política económica, y generaron estas medidas de distribución del ingreso, que, ojo, son compensatorias, porque primero, el 14 de agosto hubo una devaluación del 22% y muchos empresarios subieron los precios muy por encima de ese 22% de la devaluación, lo que muestra también la impunidad empresaria. Todas estas medidas son compensatorias y están hechas en tiempo electoral, llegaron tarde, son bienvenidas por los beneficiarios, no hay ninguna duda, mejora relativamente o compensa la pérdida por la devaluación, pero acá lo que hay que mostrar es que la política manda. Cuando hay una movilización masiva de 7 millones votando a la ultraderecha, pero son sectores populares en gran parte de ellos, mueve a una respuesta de esta naturaleza y es lo que quizás le va a permitir al gobierno estar en segunda vuelta. No lo sé tampoco, nadie sabe hoy quiénes los que entran en segunda vuelta. Pero todas las hipótesis y las consultas dicen que entrarían Milei y Massa. Claro que si al descontento le agregás los escándalos políticos, el tema Insaurralde, por mencionar quizás el más destacado de estas horas, bueno, todo eso complica mucho más al gobierno y en todo caso no sé cuántas medidas debería tomar el gobierno para dar vuelta la torta. El caso Chocolate, como se menciona, pero el caso Chocolate involucra a Juntos por el Cambio también, involucra a todo. Por eso la bronca es contra la política tradicional. En todo caso, Milei está recibiendo hoy el beneficio de esa protesta contra la política en general. Es algo que desde la izquierda plural estoy hablando, no solo izquierda parlamentaria, no lo hemos podido aprovechar. Piensen que todos los analistas políticos, todos, destacan mucho la intervención de Miriam Bregman en el debate presidencial. Y sin embargo todos dicen, pero lamentablemente eso no se va a traducir en votos. Bueno, acá hay un tema, hay descontento de la población y la población ha tomado el camino aparentemente más sencillo de un discurso simplista, mágico, de resolución de los problemas de manera inmediata, que es lo que está planteando la ultraderecha, y claro, eso va a chocar contra la realidad, si realmente asume el gobierno, y la aspiración es generar las condiciones de movilización y organización popular para contrarrestar. O sea que así como una movilización por derecha logra estas conquistas de política distributiva, hay que aprender que una mayor movilización hubiese hecho posible quizás Vicentín o muchas otras cuestiones que están pendientes de este gobierno y de otros gobiernos anteriores. Esto que dice Julio, y ahora vamos al comentario de Luis Angión, me hace recordar un viejo aforismo mío que decía que la derecha conoce al sujeto para dominarlo y la izquierda no lo conoce para liberarlo. Entonces, evidentemente, a veces se dan estas pequeñas engañifas, pero que tienen efecto subjetivo, y eso, las argumentaciones tipo el CONICET y el Ministerio de las Mujeres no funcionan. Luis, no funciona. Luis Angió. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Te llevo otra vez al dólar, que quizás es una pregunta muy absurda la mía, pero el dólar, como cualquier mercancía, aumenta, y como el pan o la leche, nunca después baja. En tu opinión, luego de las elecciones, si se da en primera vuelta ahora en octubre o hay que esperar hasta noviembre, ¿el dólar igual va a seguir subiendo, gane quien gane y pase lo que pase, o no? Bueno, yo nunca lo vi bajar, ¿eh? No, te entiendo lo que decís. No necesariamente. Claro, con la debilidad del peso argentino, Argentina tiene especificidad respecto de otros países, porque tiene una inflación mucho más alta que Brasil, que Chile, que Uruguay. Y no creamos que el pueblo empobrecido de Brasil, de Chile o de Uruguay está mejor que el argentino. O sea, que haya elevada inflación en la Argentina no quiere decir que se viva mejor en los países vecinos. Ahí hay otros problemas. El dólar es una de las tantas variables, es una referencia. Tenés razón en que en general no va a bajar. Se trata de una moneda de un país hegemónico. La Argentina no está en esa disputa. Pero obviamente puede haber una política de estabilización económica. Claro, habría que discutir después a quién beneficia o a quién perjudica, que genere condiciones de apreciación del peso. Eso quiere decir lo contrario. La devaluación deteriora el peso respecto del dólar y vos podés ir a una política de apreciación, de pesificación. Para que me entiendan, es lo que hizo Bolivia. Y Bolivia es un país mucho más empobrecido que la Argentina, históricamente. Pero bajo ciertas condiciones políticas del gobierno de Evo Morales en el 2006, con la nacionalización del petróleo, la apropiación de la renta petrolera, pudo darse una política de bolivianización del peso. Y por lo tanto hay apreciación del peso. El tipo de cambio en Bolivia hoy, en el 2023, es el mismo que en el 2007-2008. Lo que quiero señalar es que del mismo modo que tenés un país como Bolivia, quizás junto con Paraguay, los dos países más empobrecidos de Sudamérica, que pudo estabilizar el tipo de cambio, la pregunta es ¿por qué no hacerlo Argentina? Ahora, tu pregunta es en las elecciones. Yo te digo, gane quien gane, el horizonte devaluatorio va a continuar, porque no hay gobierno que pueda estabilizar el gran desorden de la economía argentina, un desorden que está constituido como base esencial por la fuga de capitales, y la fuga de capitales es la monetización del excedente económico. Ninguno de los que estamos acá somos empresarios que obtiene ganancias y las monetizas, pero las grandes empresas ganan en pesos y transforman ese excedente en pesos en dólares. Esto ya es fuga de capitales, aunque lo guarden en caja de seguridad, aunque lo guarden en el colchón, como habitualmente se dice. Y ese es un gran problema en la Argentina. Yo me animo a decirte que el único que en los últimos años que disciplinó al gran capital en la Argentina fue Menem. Macri no lo logró y por eso no obtuvo la reelección. Y está claro que el gobierno actual tampoco disciplinó al gran capital. No hay en la Argentina quien le ponga hegemonía al gran capital para que el excedente económico se reinvierta en la Argentina. Por eso, lamentablemente, Luis, te diría que van a pasar las elecciones, el proceso devaluatorio va a continuar, es un proceso de expropiación de los recursos de los empobrecidos hasta que la sociedad diga basta. En el aforismo que planteó Alfredo recién, si desde la izquierda amplia, plural, no constituimos una respuesta adecuada que interpele al sujeto popular en lucha para plantear una alternativa, no hay apreciación posible del peso y sí camino de dolarización, de devaluación, que es de mayor empobrecimiento. Julio Gambina, con él estamos hablando, economista de izquierda, también pertenece a la corriente política de izquierda. Te planteo un escenario cuasi distópico. Después de un brillante asesoramiento que he hecho, las izquierdas llegan al balotaje y triunfan en ese balotaje, y el presidente o la presidenta de izquierda te nombra ministro de Economía. Decime las tres primeras medidas que tomás. ¡Ya! Anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La primera. Y simultáneamente, suspensión de pagos de la deuda. Bueno, eso supone poder político. Sí, lo tenés, lo tenés. Muy bien, muy bien, muy bien. La segunda medida, orientar a una reforma del modelo productivo, empezando por la soberanía alimentaria, que es lo que se planteó en su momento con Vicentín. Y en tercer lugar, para asegurar condiciones de producción, ir a una perspectiva de soberanía energética y generar condiciones para una nacionalización de la energía. Estamos terminando los contratos de privatización de la energía, Alfredo. Con lo cual bien podría plantearse, bueno, ante el fracaso que supuso la privatización energética, vamos a un proceso de nacionalización. Pero la pregunta es, aunque es utópica, es bueno preguntarnos, porque hay que empezar a contar qué cosas son las que tenemos que hacer, porque todas esas que yo menciono tienen costo, y ese costo tiene que asumirse con mucha conciencia, porque no pagarle al fondo, no pagarle a BlackRock y a los acreedores externos supone una confrontación con el poder económico y habrá que salir a buscar aliados y a conseguir que otros países vecinos o del mundo también confronten con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Te cuento que la semana que viene se hace la cumbre mundial del Fondo y el Banco en Marrakech, en Marruecos, y va a haber una cumbre popular alternativa donde, bueno, va a intentar plantear nuevamente lo que en su momento planteó Fidel Castro, club de deudores, rechazar el condicionante de la deuda, en un momento que en el mundo está creciendo la deuda, y por lo tanto Argentina podría ser la punta de lanza para la suspensión de pagos de la deuda. Bueno, no vamos a ser menos que el Adolfo en su momento, todavía recuerdo. Ahora, también te digo que si soy ministro de Economía, tengo que ver quién de ustedes viene al equipo. Pero voy a necesitar asesores, consultores, periodismo, movimiento, periodismo, movimiento. Después arreglamos, ¿viste? Después vemos cómo es. Una estrategia de comunicación va a hacer falta. ¿Sabés el café que preparo yo, Julio? Ah, excelente, excelente. Dalo por bien, hecho, no, bien. Acá, muy bien, muy bien. Fátima sabe de administración de cooperativas, así sí, que puede perfecto, ser una buena secretaria. Armamos la cooperativa del Ministerio de Economía, muy bien. Bueno, y yo pensé que lo mío era distópico, bueno, pero acá evidentemente hay especialistas. Si hay que soñar, soñemos. Sí, no, seguro. Nos quedan 2 minutos apasionantes para que los compañeros, acá Daniel Campeones, no sé si no bajó la mano, la volvió a subir, pero bueno, está abierto para preguntarle, contestarle a Julio y sí. felicitarlo por su designación, ¿no? Julio, acabo de leer un interesante trabajo de esa cruza de economista, sociólogo e historiador del pasado reciente, que es Alejandro Horowitz, que él habla de la existencia de un Partido Nacional del Ajuste cada vez más unificado porque el kirchnerismo se desarmó, renunció a cualquier lucha. Él tuvo en su momento cierta cercanía con el kirchnerismo, creo recordar. Y entonces él dice que poco importa lo que prometen hacer y todos querrían hacer más o menos lo mismo. El tema es la resistencia que se le oponga de diciembre de 2023 hasta ahora. Quisiera saber tu opinión al respecto. Mirá, yo lo que digo, esto es el capitalismo. Mientras no haya una propuesta anticapitalista, y hoy no hay una propuesta anticapitalista, no solo en la Argentina, entonces lo que te queda es adecuarte a las condiciones del capitalismo. Por eso también, en muchos escritos que hacemos, decimos, gane quien gane, lo que viene es ajuste y reestructuración. Vos fíjate, mencionaste, en el Parlamento se está discutiendo la disminución de la jornada de trabajo. Eso es lo que debería acontecer, porque en el mundo se ha disminuido la jornada de trabajo. Sin embargo, las cámaras empresarias vienen planteando una reforma laboral regresiva. El asesor de la Unión Industrial llegó a decir en el debate parlamentario, bueno, si se reduce la jornada, ¿qué van a hacer en el tiempo libre? En el sentido, fíjate vos, en el sentido que el trabajo dignifica. Qué bueno que estén trabajando, que trabajen 8 horas por día, que trabajen 48 horas a la semana. Es un disparate absoluto. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué mejor que estar en la fábrica? ¿Qué mejor que estar explotado? Por lo tanto, me parece que esa lógica del Partido del Ajuste es como cuando hemos dicho el Partido de la Deuda. Fíjate que gobierne quien gobierne, todos los turnos constitucionales votan los canjes de deuda y siempre votan oposición y oficialismo. Hay algunos que no votan, que se abstienen, pero el acuerdo siempre está planteado entre oposición y oficialismo. Hay Partido de la Deuda y hay Partido del Ajuste, por supuesto, sin duda. Y hay Partido de Periodismo Movimiento. El polaco Udaeta quiere hacer una breve reflexión y después te mandamos un fuerte abrazo. Julio, dale, polaco. Bueno, Gambina, me entusiasma mucho esta posibilidad de que seas ministro de Economía, así que en principio felicitarte por la asunción del gobierno. Entiendo que somos aquí anticapitalistas, así que ya estaríamos con medidas en ese sentido. Pensaba en la nueva audiencia que tenemos en Punta Indio, la nueva audiencia de Bahía Blanca, de Santa Rosa en La Pampa, que vas a estar retransmitiendo este programa. Así que muy contento, pero decirte que gane quien gane, ahí yo quería hacer una corrección. Vos habías mencionado recién que gane quien gane, digamos, la cosa va a estar difícil, ¿no es cierto? Eso teniendo en cuenta los principales 3 candidatos con posibilidad de ganar, porque entendemos que también está el FITU como expresión electoral, digamos, que se denomina anticapitalista, ¿no? Mirá, haces bien en comentarlo porque es muy importante que se potencie el Parlamento. Por ejemplo, yo mencioné que todos los analistas destacan la intervención de Miriam Bregman. Y Miriam Bregman es una compañera muy preparada, de una larga trayectoria, pese a su juventud, pero el ejercicio de parlamentario, su ejercicio como dirigente política, como referente de los derechos humanos, le da esta posibilidad de ser un protagonista, ser parte del sujeto que actúa y, por lo tanto, destacarse en el debate presidencial, cuando muchos de los otros no tenían qué decir sobre una cantidad de temas que estaban planteados en el debate. Por eso no es un pequeño detalle fortalecer la fuerza parlamentaria de la izquierda que está disputando en el Parlamento. Y aunque sea en un porcentaje reducido, hay que destacar que de 5 fórmulas presidenciales hay una que se plantea como anticapitalista, de confrontación con el fondo y de defensa de las luchas y el movimiento popular. Exactamente. Bueno, Julio Gambina, muchísimas gracias por tu tiempo. Periodismo Movimiento te lo agradece realmente y todas nuestras repetidoras que estarán muy contentas del próximo ministro de Economía que tendremos. Así que fuerte saludos abrazo. Federales. Abrazo grande. Abrazo. Chao. Ahora vamos a escuchar a Lords on Dance. alone. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, después de esta entrevista tan importante que podríamos denominar Julio Gambino on Dance, vale la pena retomar nuestros comentarios, nuestras inquietudes, ya que tenemos la posibilidad de panorama semanal. A ver, ¿algún compañero? Sí, no, hablando un poco lo comentó... Un poco lo comentó Gambina, ¿no? Y nosotros al inicio del programa. El tema del día o de la semana, ya, el tema Insaurralde, Martín Insaurralde. No, yo quería un poco... ¿Quién es Insaurralde? Insaurralde, vamos por partes. Es el marido, o fue el marido, de un tal Toledo. ¿Quién es Toledo? Toledo era uno de los lugartenientes de Duhalde cuando era gobernador, junto con Pierri, junto con Balestrini, ¿sí? Y quien después fue ministro de la producción, ministro de en el gobierno de Duhalde, que gestionaba toda la obra pública. Además, después fue quien manejó la lotería de la provincia. Por esa época, Duhalde firma un acuerdo con Codere. ¿Se acuerdan que yo Codere la mencioné en la columna de la semana pasada, que es una de las grandes agencias de juegos online? Bueno, Codere vino a la Argentina para poner los bingos, y en Buenos Aires se puso en Loma de Zamora, en Mar del Plata y en La Plata. Esto lo conozco personalmente porque yo, en esa época, y se permitía, después hace unos años atrás, se volvieron a retirar, se colocaron cajeros automáticos en los bingos. Y yo era uno de los que instalaba los cajeros automáticos porque eran contrato hecho por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y tuve la oportunidad de hablar con uno de los dueños de Codere. Codere es una empresa española. Y Codere me contaba, este tipo, que estaba re caliente con Duhalde en ese momento y con sus senadores, porque no le habilitaban la instalación de los jueguitos, de las máquinas tragamonedas, porque para ellos el negocio no era el bingo, son las tragamonedas. Y no se le habilitaban porque le pedían coima, hasta que evidentemente después debe de haber arreglado porque las máquinas tragamonedas las pusieron. Pero después se quedó Insaurralde con el tema del manejo de la lotería. Y acá viene el tema. Insaurralde es un tipo que dice tener 600 mil pesos, creo, como fortuna y tiene un montón de guita que ya está visto. Pero además Insaurralde, después siendo intendente de Lomas de Zamora, bueno, hizo todo, manejó todo el negocio ahí en, del juego en Lomas de Zamora y adyacencias, porque él maneja al grupo de intendentes del conurbano, que son unos 75, tienen un pool de intendentes. Y cuando él se va, porque Cristina y Máximo le dicen a Kicillof que lo tiene que poner ahí como ministro, como secretario de seguridad, ministro de gobierno. Pero también hay que recordar, y que muchos no lo saben, en la época de Vidal, cuando el plan del gobierno de Macri era destruir todas las cajas de jubilaciones, Vidal, en diciembre del 2017, presenta un proyecto de ley para modificar la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era terrible, era volver al ANSES, sacar todos los derechos que tenían los jubilados y jubiladas del banco, pero no tenía el quórum suficiente para poder tratarla la ley. Bueno, tres diputados de uno de los bloques que en ese momento había en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que respondían a Insaurralde, le dieron el quórum para que Vidal pudiera tratar la ley. Ellos no lo votaron la ley a favor, pero sí se sentaron para darle quórum. Como dijo un diputado peronista en ese momento, pero del sector opuesto, que se levantó y se fue, hay gente que vota con la mano y hay otra gente que vota con el culo. ¿Sí? Bueno, para hacerla corta y para ver todo el entuerto político que hay en este tema, ¿quién es o uno de los diputados que le dieron el quórum a Vidal para que modificara la ley de la caja de jubilación del Banco Provincia? Es Federico Tarmín, el que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, puesto por Kicillof. A ver, ¿se entiende todo este menjunje? Y obviamente, yo una de las cosas que podés pensar es que acá no fue un juego político, acá le hicieron pasar una factura, es muy probable, por cuestiones de guita en juego, de deuda y demás, quienes están atrás, que son los que tienen el poder, ¿no? Pero, y esta mujer que estuvo con él en Marbella, que hoy sale un poco más a la luz, que es una de las Julietas que le dicen, ¿no? No sé si lo escucharon, a qué le denominan las Julietas. Las mujeres que trabajan para los servicios de inteligencia y la llevan de carnada para determinados políticos, para hacerles pisar el palito en algunos temas. Esta mujer ya le había hecho pisar el palito en su momento a Daniel Scioli. Ahora, Insaurralde, ¿es tan idiota que no sabía? ¿O el tema es otro? ¿Es la impunidad con la que juegan todos los políticos diciendo, total, a mí no me van a agarrar? ¿No? Y lo cierro con la famosa frase de Jabrán, cuando le preguntó Mariano Grondona qué era el poder, y Jabrán dijo, el poder es tener impunidad. Tal cual, muy, muy interesante, Luis. Esto prácticamente se ha convertido in situ y de viso en una especie de columna. Si algún compañero quiere hacer una postilla, es el momento. ¿Es el momento? No. Una postilla que cabe es que Insaurralde es un producto de todo el sistema de poder del peronismo y no solo del peronismo, y ha sido convertido por Máximo Kirchner en persona en una figura relevante, o había sido convertido en una figura relevante del peronismo bonaerense, y a su vez había auxiliado a Máximo Kirchner para hacerse con el control de ese partido. Así que acá la gama de complicidades de los que no podían ignorar quién era y en qué andaba Insaurralde es muy amplia, incluyéndolo por supuesto al gobernador Kicillof, que tiene de excusa que a Insaurralde se lo impusieron, pero se lo impusieron hace ya tiempo y no se lo sacó de encima ni se diferenció de ninguna manera. Muy interesante, como estamos acostumbrados en Periodismo en Movimiento, periodismo de altísimo nivel. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Una cita con el Perú y su gente. Cholo Ponché Radio. Música e información del Perú en Argentina. Te esperamos los viernes de 19 a 21 horas. Cholo Ponché Radio. Cultura, actualidad y todo el sabor del Perú para el mundo. Cholo Ponché Radio. Aquí, por La Colectiva 102.5. Cholo Ponché. Comunicaciones en nuestro idioma. Visítanos en www.choloconche.com.ar. La selva contigo, Perú. Unido el trabajo. Unido el deporte. Unidos el norte, el centro y el sur. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la Ley de Humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seguimos en Panorama Semanal y recordaba cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández que cualquier crítica a Alberto Fernández nos decían a los que criticábamos que le hacíamos el juego a la derecha. Yo creo que esto que también describió Luis y comentó Daniel también de Insaurralde le hace el juego al fascismo directamente porque encaja dentro del relato que inventó Milei, lo cual no significa que todo invento, obviamente hay algo de descubrimiento también, sobre la casta, ¿no? Creo que el mejor ejemplo de casta es eso, ¿no? Es decir, el poder es la impunidad define el extremo límite de una casta. Una casta es impune frente a castas inferiores, ¿no es cierto? Así que esto de Insaurralde no sé si tendrá efecto directo en el mapa electoral, pero evidentemente ha llegado en un momento muy, muy, muy delicado. Y esto que señalaba Luis Angeo de las Julietas, yo no tengo problema en decir que nunca he conocido ninguna, no debo ser nada importante para ninguna Julieta, pero realmente está hablando de un nivel de operación importante del cual evidentemente nadie puede estar ingenuo a esta altura del partido, ¿no? Así que bueno, creo que el tema da para unos comentarios más, así que escucho con mucha atención lo que nuestros compañeros y compañera quiera decirnos. No, yo nada tenía para decirte. Bueno. No, del debate a mí me pareció, en serio, me sorprendió Burlich que no pueda realmente coordinar oraciones, frases, digamos, más allá de estar resfriado, uno habla mal, el polaco está resfriado y dice coherencias igual. Ah, digamos. Muy bien, qué lindo. Y la Bregman, diosa, total, así, brillante, qué lindas son las mujeres inteligentes. Y nada, eso. Después, bueno, me parece que era aburridísimo, todo terminaba en frases, parecían, eso, spot publicitario. Yo dije que parecía una payada, porque hasta rimaban, tipo, era como al borde de un rap. Y nada, malísimo. La vida así igual. A mí lo que me quedó visualmente eran las caras de Milei cuando los otros hablaban, especialmente Bullrich y no sé si Bregman, pero había una expresión que ponía, ¿viste? Como, no sé, no ponía sé, caras. Sí, ponía caritas todo el tiempo. Como se, ¿sabés? Yo creo que porque como se tenía que contener de no zafarse como se zafa tantas veces, lo manifestó en gestos, que eran gestos de burla, eran gestos de sorna, eran gestos de ¿por qué no te vas a la mierda con lo que estás diciendo? Más o menos, ¿no? Pero el otro tema grave, como ratificando lo tuyo, Alfredo, en el sentido de el juego al fascismo y cómo avanzan, las últimas declaraciones de Milei, por el tema, ya creo que a la vicepresidenta que tiene candidata a Villarroel la superó el propio Milei en cuanto al tema de la dictadura. Primero diciendo que no son 30.000, vuelve a repetir lo mismo, pero además planteando exactamente lo mismo, hoy lo remarcaban varios medios, con el audio de Massera en su momento, con las mismas palabras de Milei, cuando dice que fue una guerra. Acá hubo una guerra, hubo dos bandos, y acá hubo que combatir contra una guerrilla que mataba y que asesinaba, aparte la barbaridad que dijo, más allá de lo que pueda llegar a ser Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich había puesto bomba y bomba en jardines de infantes, cuando en la historia del país, ni siquiera en el anarquismo de los años 20, se puso una bomba en un jardín de infantes. Se puede haber pasado otras cosas y le pusieron bomba a otro lado. Ahí también está la impunidad. Es tan impune que puede decir cualquier cosa. Y ahí entra otra vez el tema del debate. El que le pregunta no le puede repreguntar. Entonces el tipo le está contestando con una mentira y no le puede decir, no, pero loco, me estás mintiendo, no digas porque es mentira lo que estás diciendo. Como cuando Massa le pregunta por el tema del Papa, y que él dice, bueno, yo ya me autocritiqué, ya le dije que no, pero eso fue hace 2 años. Y hacía 15 días que lo había puteado al Papa. Y lo escuchamos en todos los medios. Y no se lo podés retrucar porque el mecanismo de ese debate no te permite eso. Entonces, es una chantada. Como cuando Miriam Bregman le preguntó un par de cosas también, le salió por la tangente y no le terminó contestando nada. No, tal cual, es evidentemente. Ahora el polaco, resfriado pero coherente, quiere decirnos algo también. ¿Qué haces, Alfredo? Gracias. No, quería complementar un poco sobre lo que decía Luis respecto a este posicionamiento negacionista, digamos, que tenía el sector de Milei, digamos, y sobre todo en el debate de vicepresidentes también se sintió, ¿no? Lo que queda claro que acá quien tiene que explicarle el número de 30.000 sí, 30.000 no, es el Estado abriendo los archivos, es decir, es la Iglesia Católica poniendo a disposición los archivos. La propia desclasificación de Estados Unidos de un documento menciona que la propia dictadura ya venía reconociendo en el 78 20.000 personas desaparecidas en la Argentina. Había 4.600 personas que pasaron por la ESMA. Y en la Argentina, por ahora recién, tenemos 800 clandestinos detenidos. inflación. El economista Milei debería sacar la cuenta, por supuesto, de una manera urgente para hacer un poco de números. Pero por fuera de eso, es el Estado, en principio, quien tiene que salir a contestar, no con tuit, como lo hizo el otro día el actual presidente de la Argentina, Alberto Fernández, sino poniendo a disposición los archivos que tiene el Servicio de Inteligencia de Estado. Así que quería decir eso por un lado, y por el otro lado, lo vergonzoso y bochornoso, independientemente de qué contienda se da, si hay Julietas, si hay operaciones, es esa situación, digamos, bochornosa de irse en un yacht en Marbella en el marco de que toda la población la está pasando muy fulero, la está pasando muy mal, me parece de un nivel muy, muy desproporcionado, ¿no? La chetocracia, ¿no? Como quien dice, la chetocracia politiquera, mostrando todo lo que tiene. La verdad que vergonzoso. Vergonzoso para quienes se llenan hablando de justicia social, ¿no? Justifican cada vez más, el achicamiento del Estado. Quería decir eso. Muy bien, muy bien. El resfriado, pero coherente. Daniel... ¿Y sin estornudar? No, porque usa camiseta de frizz. ¿Vos, Daniel? Sí, lo de Insaurralde es el paradigma mismo de la impudicia. Porque parece, se ha dicho con razón, que parece escrito por un mal libretista, que fuera a resultar inverosímil. La cartera Louis Vuitton, el reloj Rolex, el yate de alquiler llamado Bandido, no faltó nada. Es cierto que si alguien hubiera escrito esto en forma de teleteatro, lo hubieran dicho, pero qué exageración, viejo, ¿quién puede creer semejante barbaridad? Y este hombre cometió toda esa sarta de barbaridades en un solo acto. Y sobre Milei, algo intolerable dentro de lo ya detestable de lo que dijo, tomar el término excesos, la misma palabra utilizada por la dictadura para adjudicarse su felizmente anulada autoamnistía. Es el discurso de la impunidad de la dictadura en estado puro. Si existiera una ley contra el negacionismo y contra la apología del genocidio, Milei debería estar hoy procesado y no, como decía bien el polaco, replicado con un tuit del presidente de la nación, que, como siempre, comentarista y más o menos liviano de la realidad y no funcionario al mando del Estado argentino. Exactamente, que hace mucho tiempo. En Alemania iría preso. Sí, ahora el tema del negacionismo da para mucho, y ojalá alguna vez lo planteemos en este programa también, porque hay muchos negacionismos, no solamente el de la dictadura. También de la lucha revolucionaria ha sufrido el negacionismo, porque más allá de la cantidad de desaparecidos, importa mucho también por qué desaparecieron, ¿no? Y eso también es bastante negado. Ahora el panorama semanal ha sido descuartizado por estos periodistas maravillosos, así que vamos a relajarnos un poco, nada menos que con No es mi despedida, Gilda, maravilloso. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Espectáculos. El arte supera a la realidad, permite soportarla y transformarla. Hacen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la función. Celeste Graciela Carballo, columnista de Periodismo en Movimiento, en su columna de espectáculos. La escuchamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Quiero decirles que mientras que ustedes escuchen esta columna, yo voy a estar viajando a Mendoza, así que no se enojen, no me envidien, pero así será. Bueno, vamos a lo nuestro. Quiero comentarles en primer término dos ciclos que va a haber durante el mes de octubre en nuestra querida sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral San Martín. La primera es un ciclo dedicado a Akira Kurosawa, este director japonés que fue tan importante en Buenos Aires, que se vio tanto, siempre diría yo. Este ciclo se llama Kurosawa Lado A y muestra 8 largometrajes que no son los más conocidos de este director. Es decir, no son los más celebrados, los más hollywoodenses, son netamente japoneses. La mayoría de ellos tienen como protagonista a Toshiro Mifune, que fue su actor emblemático, y bueno, son historias de samuráis, de honores, etcétera. Entre las películas se destacan Rashomon, El Trono de Sangre, Los Siete Samuráis, Sanjuro, el Samurái, y bueno, y va a estar en la Sala Lugones del 29 de septiembre al 8 de octubre. Como siempre, con entradas muy económicas, 1.200 la general y 600 pesos para estudiantes y jubilados. En segundo término, en la misma sala, va a haber un ciclo desde el 14 de octubre hasta el 12 de noviembre, que se los recomiendo, pero calurosamente. Se llama La Primera Vez y se trata de óperas prima de grandes realizadores. Entre esos grandes realizadores podemos destacar a Andrés Bagda, a Buñuel, a Sturges, a Chaplin, a Charles Laughton, bueno, y al inefable e inolvidable Sergei Eisenstein, el director ruso, que bueno, de su autoría va a estar La Huelga, una gran película. Así que muy recomendable este ciclo, que va a estar, repito, en el mismo cine, en el Leopoldo Lugones, del Complejo Teatral de Buenos Aires, la Sala San Martín, desde el 14 de octubre hasta el 12 de noviembre. Y por último, queda recomendar, como siempre, el Cosmos UBA, que sigue teniendo películas clásicas, podríamos decir, como por ejemplo 8 y medio de Fellini, Los Inútiles, así que bueno, busquen la programación y también con entradas muy populares. Realmente vale la pena. Bueno, y estuve viendo teatro también. Quiero contarles que fui a ver una obra que se llama Carnicera, de Javier Duarte, que está en la sala, en el Teatro Regio, también del Complejo Teatral de Buenos Aires, con las actuaciones de Karina K., Florencia Raggi, Marcos Montes. Realmente una muy buena obra para ver. Como nos tiene acostumbrados Luciano Suardi, es un grotesco, es una historia casi de ciencia ficción, con mucho de comicidad, mucho también de reflexión acerca de estos tiempos, de qué comemos, de cómo comemos, cómo el capitalismo nos crea los propios problemas y después nos trae las soluciones a través de la medicina. También con entradas popularísimas, repito, el Teatro Regio, que está en la zona de Chacarita, Colegiales, Palermo, en la Avenida Córdoba al 6000. Así que muy recomendable para ver. Otra obra que también estuve viendo, que también pertenece al Complejo Teatral de Buenos Aires, es una obra que ha generado bastante polémica en cuanto a cómo envejecen o no determinados autores. Se trata del largo viaje de un día hacia la noche, cuya dramaturgia es de Eugene O'Neill, uno de los más importantes directores y dramaturgos y autores del siglo XX, esta famosa trilogía que a su vez integran también Tennessee Williams y Strindberg, y podríamos ponerlo también a Ibsen ahí, que son estas obras del drama social. Bueno, podemos recordar entre esas expresiones, La muerte de un viajante, podríamos pensar en El enemigo del pueblo, y la pregunta por ahí va por el lado de, ¿envejecen estos autores? ¿Lo que plantean dentro de sus textos teatrales sigue estando vigente en estos tiempos, en estos momentos, en estos países que tenemos con estas dinámicas familiares tan diferentes y demás? Bueno, yo no tengo la respuesta, la verdad, pero realmente El largo viaje de un día hacia la noche, repito, de Eugene O'Neill, con la dirección de Luciano Suardi, la actuación magistral, diría yo, de Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado, Diego Gentile, vale la pena ir a verla. Está en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, un lugar muy adecuado para verla, realmente muy adecuado, con una escenografía impresionante de Graciela Galán y con la música de nuestra conocida cercana, Carmen Valiero. Realmente yo se las recomiendo, y bueno, y dejo abierta esta pregunta, porque realmente no, como les digo, no tengo ninguna respuesta. Así que vayan a verla y piensen ustedes la respuesta. Y por último voy a nombrar algunos hallazgos que estuve haciendo en las plataformas. Pude ver en Amazon una película que concursó por el Oscar y ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado, que se llama Ellas Hablan, dirigida por Sarah Polley, con las actuaciones de Rooney Mara, Claire Foy, Frances McDormand, a quien ya conocemos, y realmente vale la pena verla. Es un diálogo, es una película opresiva, diría yo, donde mujeres de una religión, que no sabemos bien cuál es, pero intuimos que son menonitas, habla de los abusos recibidos. Por otro lado, descubrí a la directora mexicana Natalia Beristain, que tiene dos películas en Netflix. Una es Los Adioses, que es la vida de Rosario Castellanos Figueroa, una poeta de los años 50, feminista en México. Bueno, imagínense ser feminista en México y en los años 50. Y otra película de la misma directora que se llama Ruido, que toca el terrible tema de las desapariciones y asesinatos de mujeres en México. Y la última que voy a recomendar, una película muy discutida también en la plataforma Netflix, es El Conde, de Sebastián Lelio. Sebastián Lelio es un... Perdón, de Pedro Larraín. Ya están tan juntos que me los confundo. Este es de Pedro Larraín, han hecho películas juntos con Lelio, y es una película donde aparece la figura de Augusto Pinochet satirizada como una especie de Conde Drácula. Fue muy criticada esta película, pero a mí me parece que está muy buena. También es una película de horror, de alguna manera. Cabe destacar que la voz en off que va narrando tiene, por supuesto, grandes actuaciones, Jaime Badel, Alfredo Castro, está filmada en blanco y negro, y la voz en off que va narrando parece ser, es muy semejante a la voz de Margaret Thatcher, que supo ser una gran amiga y una gran auxiliadora de este feroz tirano chileno. Así que bueno, repito entonces, en Netflix, El Conde, de Pedro Larraín, y las dos películas de Natalia Beristain, Los Adioses y Ruido. Y con esto los saludo y me despido hasta la próxima. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Pobrites. ¿Qué está pasando en Radio La Colectiva, una radio comunitaria alternativa? ¿Qué pasa en una radio comunitaria? ¿Qué información difunde una radio comunitaria, asamblearia, horizontal? ¿Qué noticias queremos difundir? ¿Querés saber qué pasa en el barrio de La Paternal? ¿Qué pasa en una radio comunitaria? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, tenés que escuchar. Y muy pocas respuestas. Todos los lunes, de 21 a 22 horas, son y se hacen. Por Radio La Colectiva. Son y se hacen. 102.5. Son y se hacen los días lunes. El pan, las facturas, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El gobierno nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4. Elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento publicado en un estado terrorista donde manda el dinero, manda los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Ahora en Periodismo Movimiento tenemos la ocasión de una entrevista que realmente teníamos muchísimas ganas de hacer y que además agradecemos muchísimo también el tiempo dedicado a ella, y que se trata de Cristian Castillo. Cristian Castillo es dirigente del Partido de los y las Trabajadoras Socialistas y está enmarcado en el FITO, a mí odio las siglas, Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, y es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Chipe Castillo, ¿cómo estás? Veo que estás muy bien, solamente muteado. Si te desmuteas, te aprovechamos más. Ahí está. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Acá un gusto. Hola, Daniel, hola, Alfredo, ¿cómo están? Y bien, bien, vos sabés que es el mejor país del mundo. Bueno. Acá, con muchas ganas de escucharte. Durante todo el programa hubo dos temas que nos impactaron mucho. Uno, bueno, el debate que me parece que el único bate que golpeó fuerte fue el de Miriam Bregman, lo cual nos alegró mucho. Y después el tema Insaurralde, que es casi imposible no hacer una referencia porque es tan atractivo ese tema. Bueno, pero te escuchamos, Cristian, ¿qué nos puedes decir? Esta entrevista tiene el título de La Izquierda y las Elecciones, así que tenemos mucho interés en escucharte. Bueno, el debate creo que le mostró a mucha gente que no es un balotaje lo que hay el 22 de octubre, sino que es una elección donde hay 5 opciones, y creo que la voz de Miriam fue una voz muy potente porque expresó algo diferente al resto, ¿no? En cuanto a la sumisión al Fondo Monetario Internacional, en cuanto a los intereses que se buscan representar, en cuanto a la capacidad que tuvo Miriam para desenmascarar tanto a Milei como a Massa, como a Bullrich, y me parece que ese es un punto, porque es la única instancia de toda la campaña electoral donde las reglas son igualitarias, ¿no? uno puede discutir, me gustaría que más el debate sea así o de esta otra manera, pero los cinco candidatos estaban en igualdad de condiciones, y esto va a volver a ser así el 8 de octubre, en el debate en derecho este domingo, y bueno, y en esa instancia se demostró que los candidatos de la burguesía repetían frases que ya tenían aprendidas, no podían debatir cara a cara los problemas, y bueno, y la izquierda por el contrario mostró otra cosa. Ahora, yo entiendo que esa fuerza que tuvo la voz de Miriam fue por expresar la insoportable vida de la clase trabajadora, la lucha contra la opresión de las mujeres, la defensa del medio ambiente, contra el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, por los derechos de los pueblos originarios. Me parece que esa es la voz que se escuchó y por eso esa disonancia, ¿no? Y la capacidad que Miriam tuvo para decirle a Milei que, bueno, debatirle alrededor del genocidio, expresar que ensucia la palabra libertad, aquel que defiende los campos de concentración, los vuelos de la muerte, como era un gatito mimoso del poder económico y no un león, como decía, su defensa del patriarcado, ¿no? Si su defensa del patriarcado era por machismo, por ignorancia, y creo que fue una buena pregunta que le hizo Miriam y que Milei no contestó. O la idea más general de libertad que tienen los liberales, como libertad para los ricos y de hacer descansar su despotismo sobre el conjunto del pueblo. Y a Massa no solo le recordó su pasado macrista y su capacidad para pasar de un punto de político de una posición a otra, sino también su responsabilidad en el acuerdo con el FMI, porque veníamos escuchando que Massa viene tratando de despegarse, diciendo que ese fue un mal acuerdo que hizo Guzmán, pero la realidad es que cuando él era presidente de la Cámara de Diputados fue un actor clave para que se apruebe un acuerdo totalmente inflacionario. Y en ese marco, el otro aspecto, dos aspectos más quería mencionar, uno que explicó muy bien por qué estamos en esta situación tan dramática por haber cumplido con el FMI y no por haberlo enfrentado, y a la vez defendió la idea del socialismo, ¿no? De que el objetivo tiene que ser la lucha por una sociedad socialista. Así que bueno, creo que esos fueron los puntos salientes de la intervención de Miriam en el debate, y del punto de vista de nuestros objetivos me parece que se cumplieron, y las muestras de enorme simpatía que recibió Miriam después del debate de muchísimas personas, creo que tiene que ver con la potencia del discurso, más allá de su capacidad personal para expresarlo, ¿no? Daniel Campione, te quiero hacer una pregunta o un comentario. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Lo siguiente, sos candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, con posibilidades de acceder a una banca. Eso en estos días en que en la provincia se han desatado dos escándalos casi en seguidilla que afectan al modo de comportarse y al modo de ver el mundo y la sociedad, diría yo, de la dirigencia política de la provincia. Quisiera saber tus opiniones al respecto. Bueno, está por un lado la caja de la legislatura, donde la única fuerza que ha votado sistemáticamente en contra del presupuesto en la Cámara de Diputados hemos sido el Frente de Izquierda. Yo fui el primero, porque me tocó ser el primer diputado del FIT en el 2013, en la legislatura bonaerense, y a partir de entonces votamos siempre en contra de un presupuesto que tiene una parte que recibe cada diputado por igual, y cada bloque político, y después tiene otra parte que no se sabe cómo se reparte, que arreglan entre los partidos principales, los bloques principales. Y entiendo que lo de Chocolate Rigau sale de ahí, aunque bueno, está la investigación en curso, pero no son asesores de ningún diputado en particular, sino de la Cámara en general, por lo que uno ha podido entender. Ahí ya hay pedidos de informes y el pedido que sesione la Cámara de Diputados, que funcionó una sola vez en todo el año, en el mes de abril, la única reunión que se hizo en la provincia. Y después, bueno, el caso Insaurralde, donde es uno de tantos, ¿no? Porque Insaurralde no es que es él y nada más, sino que, digamos, su nivel de vida, su tren de vida es algo que sabían todos, ¿no? No creo que sea ningún misterio. Y sin embargo, a nadie le molestaba hasta que, bueno, ahora aparecieron estas fotos y videos. lo que tiene ahora que aparece particularmente ofensivo y obsceno, porque del otro lado se acaban de anunciar el 40% de pobres, ¿no? Pero es la expresión de lo que... Bueno, Milei nos afanó el término a nosotros cuando habló de casta política, pero él para transformarlo en un significado cambiante, variante, que lo usa Augusto Piacere, pero la definición más científica, si vos querés, es que hay todo un conjunto de políticos profesionales que son gerentes de los negocios de los capitalistas y que para eso reciben retribuciones varias, desde los ingresos legales hasta otros no legales. Que bueno, en el caso de Insaurralde tendrá que justificar, ¿no?, de dónde vienen. Pero me parece que es la obscenidad, ¿no?, y expresión de una decadencia más general, de un sistema político que está en crisis, que va a ser rediseñado, donde tenemos una lectura de que las dos coaliciones que venían predominando en el sistema político para mí no van a existir después de noviembre, después de la segunda vuelta, y donde muchos están pensando dónde se ponen, dónde se alinean, a dónde van, y eso tanto en Juntos por el Cambio como en el peronismo, porque la elección de Massa como candidato a presidente es ya un giro a la derecha del peronismo, y el propio Massa diciendo que él va a gobernar con los liberales de La Libertad Avanza y con Morales, entre otros, en su gobierno Unidad Nacional, bueno, deja sin sustento al argumento de que hay que votar a Massa para enfrentar a la derecha, porque él mismo afirma que va a gobernar con la derecha, ¿no? Entonces mal se puede enfrentar a alguien que va a gobernar, a alguien con los que vas a gobernar, ¿no? Y me parece que ese es el sentido de a donde quiere ir la política burguesa, o sea, una derechización y una agenda derecha, pero que no es el ánimo de la sociedad. Si mayoritariamente estuviesen todos por ir ahí, la intervención de Miriam no hubiese tenido la repercusión que tuvo, ¿no? Creo que hay que leerlo también de ese modo, porque la reconocen hasta los adversarios a Miriam y por qué tuvo tanta simpatía. Y según vi un estudio, el término más buscado en las redes de los que le hicieron vía Miriam fue socialismo, lo cual me alegró mucho, porque significa que de todo el mensaje ayudó a que una parte, por lo menos de quienes vieron el debate, que fue enorme la cantidad de gente que lo vio, 10 puntos más de rating del 2019, que creo que tiene que ver con el estado de que hay mucha gente indecisa, que no sabe dónde ponerse, que bueno, ante esta crisis del sistema político y este desarme de lo que vivimos los últimos años, está viendo, está oyendo, e incluso hemos tenido vueltas de votantes jóvenes de Milei que dicen, yo quería votar a alguien que no estuviera en los tradicionales y pensé que solo estaba Milei, pero estoy mucho más cerca de lo que dijo Miriam Bregman. Así que me parece que también podemos influir un poquito en ese sector, no porque vayamos a torcer el rumbo general de la elección, pero sí porque podemos desmitificar esta idea de que está todo a la ultraderecha y que no hay nada por izquierda, ¿no? Que eso no es así, porque si uno cuenta no solo los votos de nuestra lista o del FITU de conjunto, sino de otra fuerza de izquierda y hasta de Grabois, bueno, no es un porcentaje nada desdeñable de lo que fue la elección. Así que bueno, me da esa impresión, que lo de Insaurralde es lo otro, ¿no? Es expresión de la decadencia, del aparato peronista tradicional de la provincia, que vive del negocio, de negocios varios. Y bueno, y Insaurralde es una expresión extrema de un sistema más general, ¿no? El polaco Guaeta te quiere hacer una pregunta o un comentario. ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo te va? Buenas tardes, contento de tenerte en este programa. La casa de Necochea, sabemos que hace poquito estuviste en la biblioteca Carlos Marx, así que bueno, de vuelta a poder verte, buenísimo. Una pregunta concreta, a ver si compartís esta mirada. Generalmente la izquierda ha sido como una representación de la rebeldía y la bronca, ¿no? O al menos se ha, acaudalado por izquierda, digamos, esos descontentos, esa rebeldía, esa postura contestataria. ¿Vos compartís que mucho de eso ahora se lo está llevando la derecha? Y sobre todo la derecha más fascista, más allá de la clásica. Eso por un lado te quería preguntar, Chipi, y por el otro también, ¿cuál es el objetivo del FITU? ¿Es un objetivo que es exclusivamente parlamentario? ¿Y cómo se vende acá en estas elecciones, digamos? Esas son las dos cosas que quería consultarte. A ver, la primera contesto negativamente. No creo que es rebeldía lo que expresa la extrema derecha. Sí, descontentos, porque no todos los votos de Milei lo hacen por las mismas razones, tiene un, según lo que he visto de distintos estudios sobre los votantes de Milei, un tercio comparte sus ideas, el sector más retrógrado, más fascista, que estaba antes contenido en Juntos por el Cambio, más derechista, partido militar, familia policial, etcétera. Un tercio que comparte algunas ideas y otras no, y un tercio que no comparte sus ideas, pero lo votó igual como expresión de descontento. Ahora, insisto, descontento no es rebeldía. La línea de Milei es afirmar los privilegios. Entonces, mal rebelde puede ser el que defiende el patriarcado. Digamos, rebeldía es la de las pibas de la lucha por el derecho al aborto, de la marea verde, ¿no? De los que reaccionan contra la marea verde. Rebeldía son los trabajadores que luchan por derecho, no los que dicen sálvese quien pueda o me salvo solo. Ahora, eso no implica no entender que hay un sector que ha sido dejado a su suerte, que, bueno, alguna salida quiere encontrar y abraza una salida, una suerte de salida mágica con Milei. Pero no es rebeldía. Creo que le hizo mal a la posibilidad de enfrentar a variantes de este tipo, que la afirmación, el título del libro de Stefanoni, La rebeldía de derecha, no el libro, pero sí el título que le pusieron, porque le dieron un aura que no es la realidad, ¿no? Insisto, tiene mucho de afirmación del privilegio y también una parte que podemos decir de confusión, si se quiere, en el sentido que se dejan identidades políticas, no se ve salida, se viene de dos frustraciones grandes, y bueno, ahí hay algo que está disponible, puesto por el poder económico, porque, a ver, Milei es conocido por el impulso que le dieron desde arriba, no porque vino desde abajo, y ni bien Miriam lo desairó diciéndole gatito mimoso del poder económico, mucho del aura de Milei también se cayó, ¿no? Por lo menos algo, en la oportunidad que nos dieron de hacerlo. En los dos debates que tuvimos cara a cara con Milei, creo que lo pusimos en su lugar, amén de otras intervenciones en el Parlamento. Y lo segundo de lo que planteás, es decir, digo para sintetizar, la rebeldía fue, es y será izquierda o no será rebeldía. Y lo segundo, no, el objetivo nuestro no es estratégico, no es parlamentario, nuestro objetivo es cambiar la sociedad a partir de la movilización revolucionaria de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo explotado, y nuestras tribunas parlamentarias están al servicio de eso, de la movilización popular en todas sus formas y utilizar los lugares conquistados para favorecer esas movilizaciones populares. De ninguna manera nuestro objetivo se limita a lograr lugares parlamentarios, ¿no? Ahora, el FITU es también una coalición de partidos que ya lleva bastante tiempo, y en nuestro caso nos proponemos no solo una coalición de partidos, sino poder construir un gran partido de la clase trabajadora, una nueva fuerza política socialista de las y los trabajadores, izquierda, que permitan una superación de la experiencia del peronismo. Ahora estamos en particular en un viraje del peronismo que ha pasado de tener un liderazgo de centroizquierdo progresista a girar a un liderazgo con una persona claramente que viene de la derecha, del sector más conservador del peronismo. Así que creo que nos abre un nuevo desafío más allá del resultado electoral. Por último, las expectativas electorales están abiertas, sacar la mayor cantidad de votos posible. ¿Cuántos serán eso? No lo sé. Si podemos ampliar la bancada parlamentaria, bárbaro. Serán nuevos lugares de lucha para enfrentar lo que se viene. Creo que nosotros se sabe de qué lado vamos a estar frente a las contrarreformas que van a proponer, gane Massa, gane Bullrich o gane Milei. Los demás no pueden decir de qué lado van a estar. Están dispuestos a venderse al mejor postor. Yo ya veía varios peronistas que estaban con el cartelito de... se habían puesto aviso en Mercado Libre para ver a dónde se iban. Algunos que se están acordando, qué bueno, a la época del menemismo, ¿no? Reflotando su alianza con los liberales. Bueno, nosotros vamos a hacer lo contrario y lograr el voto más fuerte posible a la fórmula presidencial. Hasta ahora, las votaciones del FIT han sido mejores en las legislativas que en las presidenciales, porque, bueno, pesa más en las presidenciales el chantaje del mal menor, la extorsión de que tenés que votar al menos malo, transformar la elección general en un balotaje anticipado. Veremos si a partir de la repercusión lograda por la intervención de Miriam en los debates y la militancia en que esto está sustentada, podemos acercarnos lo más posible a lo que hemos sacado en otras legislativas e incluso ampliarlo un poco más, a partir, insisto, de que hay crisis, porque, a ver, hay veces que hay debates que no cambian nada, ¿no? En cuanto al voto. En esta elección estamos en una situación donde hay una adhesión débil y además mucho indeciso todavía, porque el voto de Larreta no va mecánico a Bullrich y el voto de Juan Grabois no va mecánicamente a Massa, y además una parte del voto de Milei está con Milei porque no hay otro. no porque lo entusiasme particularmente los planteos de Milei. Entonces, en esas, y además fue mucha gente que no fue a votar, que probablemente ahora vaya a votar. Entonces, ahí quizá la intervención de Miriam, bueno, puede lograr una suba de nuestra votación. Algunas vueltas hemos tenido en ese sentido, pero a nivel molecular, ¿no? Pero yo, todo militante que hablo del partido, conoce gente que se dio vuelta y que nos va a votar por la intervención de Miriam en el debate. Eso a lo mejor no tiene una gran extensión, no puedo saberlo, pero quizá nos permite hacer una mejor votación que en las PASO y superar en cierta medida el chantaje este, ¿no? De que hay que votar a Massa contra Milei, no queda otra, o alguna otra variante de mal menor, y no votar por convicciones, que es algo que estamos tratando de transmitir. Votá sin miedo, sin resignación, votá por tus ideas, votá quien te va a expresar la lucha contra el sometimiento al Fondo Monetario. Los que están a favor del sometimiento, de la filosofía de la resignación, bueno, tienen cuatro candidaturas para elegir. Está Schiaretti, está Milei, está Massa, está Bullrich. Pero quienes no piensen así, quienes crean que no hay que someterse al FMI y que hay que levantar las luchas de todos los sectores populares, bueno, creo que tienen que ir a votar a Milei. Cristian Castillo, con el que estamos hablando, tenemos ya muy poco tiempo, lamentablemente, pero prácticamente todos los que están acá en esta mesa presencial, en mi caso, el resto digital, ya han levantado la mano, levantaron los pies, levantaron todo para hacerte alguna preguntita. Lo único que te pido es un exceso así desesperado de capacidad de síntesis. Luis Angió, desmuteate. Sí. Desmuteate, aprovecha. Lo mío es una... Cristian, buenas noches. Una preguntita para la... Para el debate del próximo domingo, ¿te recordás los temas que se van a tratar? Porque es importante. Estoy en el equipo ayudar. De la preparación, así que estuve viendo. Sí, los tres temas son seguridad, trabajo y medio ambiente, o ambiente y hábitat. Esos son los tres temas nucleares, el equivalente a economía, derechos humanos y educación que hubo la vez pasada. En el área temática son esos tres, entonces. Seguridad, trabajo y ambiente y hábitat o vivienda. Respondida la pregunta, gracias. Muchas gracias, Daniel Campione. Cristian, en Argentina, en la sociedad argentina, hay una izquierda que no está unificada en partidos y que no pertenece o ha dejado de pertenecer a la tradición trotskista. ¿Qué política tienen ustedes hacia esa izquierda? Bueno, lo primero digo, invitarlos a votar al FIT el 22 de octubre, que creo que la candidatura de Miriam trasciende a mi partido y trasciende al FIT, ¿no? En el sentido, y lo tomamos con mucha responsabilidad, porque nos toca ser la voz de un sector muy amplio de la vida política nacional. Así que, bueno, en ese sentido digo un primer punto. Y lo segundo, a deliberar y debatir colectivamente cuál es la mejor herramienta para poder transformar esta sociedad. Eso está en permanente debate, deliberación y transformación, y me parece que ese es el objetivo que tenemos que tener, ¿no? Hay una parte de la izquierda que fue fagocitada por el peronismo, que abandonó su independencia, se fue para el Frente de la Victoria, el Frente de Todos, Unión por la Patria, y bueno, ha desaparecido como alternativa, ¿no? Y el FITU ha tenido el gran mérito de ser aquella fuerza que como coalición de partidos se mantuvo independiente. Y bueno, y el desafío es el capital político que logremos conquistar en el proceso electoral, ponerlo al servicio, insisto, de una gran fuerza política que tenga una definición socialista basada en la clase trabajadora para terminar con el capitalismo, que es nuestro objetivo, ¿no? Terminar con este sistema social y poder que las y los trabajadores sean los que tengan el poder y no los que nos trajeron hasta acá. Bueno, Cristian Castillo, no sé si Fátima García, que también está con nosotros, dice que no, pero acompaña siempre, la he visto muy expresiva en el debate. Yo siempre digo que la derecha es un delirio eterno, ¿no? Y el problema de los delirios es que tiene un núcleo de verdad. Lamentablemente ese núcleo de verdad a veces, incluso desde el fascismo se ha llegado, muchas veces, hay experiencias históricas que lo prueban, y espero que en este caso, bueno, la brillante intervención de Miriam Bregman sea una palanca más, no la única, pero evidentemente muy importante, así que esperamos que en el próximo debate esto se potencie. Cristian Castillo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que seguramente no es demasiado en estas semanas, pero bueno, para Periodismo Movimiento es un Bueno, muchas gracias y un gusto haber conversado con ustedes. Espero me hayan podido escuchar bien. Perfecto. Pero bueno, les mando un abrazo muy grande y un gusto que hayamos podido tener esta charla, esta conversación. Abrazo para todos los compañeros y compañeras también. Bueno, estamos ya como en el codo, ¿no? En el codo del programa. Comentarios finales en un sentido simbólico, ¿no? Esto sigue, es el periodismo movimiento, el movimiento continuo. Pero bueno, algo que podamos glosar, han sido dos entrevistas muy potentes, tanto Julio Gambina, futuro ministro de Economía del gobierno de izquierda, y Cristian Castillo, evidentemente diputado provincial seguro, elegido. Así que, y creo que ha tenido una fuerte impronta de izquierda, siempre este programa tiene una impronta de izquierda, pero bueno, esta vez yo lo sentí muy, muy fuerte eso. Así que escucho vuestras opiniones, nos desmuteamos como caballeros y dama que somos, y hablamos uh-huh. tranquilamente. Incluso los resfriados, si mantienen la coherencia. Bueno, yo voy a empezar, voy a ser lo más breve posible, con la mayor coherencia posible. La verdad me parece un programa muy interesante, esperemos que a la audiencia nueva y a la que ya nos viene acompañando le haya gustado el programa del día de hoy, las columnas, las entrevistas. Y me gusta mucho que corramos la cancha a la izquierda cuando todo el panorama nacional se está yendo a la derecha. Eso me parece un acierto de este programa del día de hoy. Me gustó muchísimo la pregunta de nuestro compañero Daniel Campione respecto a ese otro sector de izquierda que no está teniendo una herramienta electoral que lo represente. Me pareció muy interesante, sí, muy eso claro. Que quedó dando vuelta. Hay que afilarse y otra cosita que quería mencionar para la audiencia, que muchos ya lo saben, en el programa anterior hablamos de ello. Hoy es 4 de octubre y se realizó un atlanticazo en todo el territorio nacional, sobre todo en todo el sector costero. Una movilización de casi 5 cuadras en la ciudad de Mar del Plata. Hubo un corte del puente acá en nuestra ciudad, en Necochea, de concientización, bocinazos y demás. Y ya se encuentra el barco que va a hacer las detonaciones en el mar argentino en las costas del Uruguay, por lo que en el transcurso del mes estaría llegando a nuestro territorio nacional. Informar eso y, bueno, muy contento del programa del día de hoy. Esperemos estar mejor de salud para el próximo, ¿no? Daniel. Sí, una observación sobre la respuesta de Chipi al tema de la existencia de otra izquierda. Él contestó por el lado de la creación, la formación de un gran partido socialista identificado con los trabajadores. A mí me da la impresión, tal vez equivocada, de que se sigue pensando en términos de engrandecer la izquierda hoy existente sobre las mismas bases. Y a mí me parece que valdría la pena pensar también en la construcción de una alternativa popular más amplia que no necesariamente tenga que asumir la centralidad fuerte de la clase trabajadora y el socialismo como perspectiva. Creo que hay distintas tradiciones de izquierda y que podrían abrevar en una opción articulada más allá de lo que hoy agrupa el FITU. Pero bueno, no es una objeción, no es una crítica, sino un incentivo a pensar con imaginación, con creatividad y sin ajustarse solo a los moldes del presente, sino pensando también en las perspectivas no moldeadas de un futuro previsible. Sí, es interesante, es un debate que creo que nos debemos hace décadas, o que se ha dado hace décadas, pero seguimos en deuda, y no la externa, sino parte de la deuda interna, que es ideológica y cultural, respecto a, bueno, las izquierdas, que son a veces incluso antagónicas. Hubo peleas tremendas en el campo de las izquierdas, pero bueno, en este momento, ya si somos materialistas, y si somos creemos en el materialismo histórico, hoy evidentemente en ese debate cuatro expresiones de la derecha, algunas pornográficas, otras más erotizadas, pero de la derecha, y uno solo de una izquierda, que por supuesto tiene un sesgo, no podría ser de otra manera, pero que está ahí diciendo cosas que es bueno que las escuchen, por lo menos que las escuchen, ¿no? Porque el socialismo desde los 90, desde la caída del muro, entró en un descrédito generalizado, por así decirlo, y quedó Cuba, Venezuela medio tan bueno, pero sobre todo Cuba, pero bueno, evidentemente es necesario, pero no es suficiente. Ya estamos cerrando, comparto que ha sido para mí un programa muy importante, como todos, pero qué sé yo, será por la cercanía del debate, qué sé yo, pero me parece potente. No sé si quieren agregar algo, es el momento. No callen para siempre, no van a callar para siempre. Sí, pues el tema es complejo, lo de hablar de la izquierda, de la unidad, de juntarnos. Es un debate que hay que dar, pero el problema es a veces como en el tango, ¿no? Cuando uno no quiere, el otro no puede. Y a veces entre la propia izquierda esas cuestiones pasan. Somos todos buenos, estamos todos de acuerdo, pero vengan conmigo. Ya lo conocemos. Pero nada, para cerrar yo con lo que me quedo, ¿quieren que le diga la verdad? Sí. Por lo menos para los que vivimos en Capital y Gran Buenos Aires, sí. Con la columna de nuestra compañera Graciela Carballo, de todas las recomendaciones de películas que hicieron, que yo no sabía que empezaban estos ciclos en el Teatro San Martín. Bueno, muy bien. De todo como en botica. El miércoles que viene seguimos en Periodismo Movimiento, post-debate, así que imagínense todo lo que podremos decir. Y por ahí aparece otro Insaurralde dando vueltas por ahí y se manda alguna otra. Nos quedamos pensando en las Julietas y en los Romeos, que deben estar ahí jodiendo todo el tiempo. Y el miércoles que viene seguimos. Gracias, La Colectiva. Gracias, Graciela. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Chau, compás. Chau, chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar